Bueno, acá estamos, más o menos, así. Por lo que hay que escuchar ahí, no se caliente mucho, si se escucha bien, si se escucha mal, total. No se van a encontrar con nada nuevo. No. Sí, es para quejarse un poquito, Pla. Pero bueno, uno pues se acostumbra y como vos decís, Pla también se lo toma cachondeo. A ver, era lunes por la tarde, sí. Era lunes por la tarde, pero estaba amaneciendo. Era amargo el chocolate y llovía en el desierto. Y muerde el polvo del deshielo. Hace calor y es invierno. Dando curvas sigo recto y miro el suelo y los encuentro. Dando curvas sigo recto. Bueno, ¿cómo andan todos? Muy bien. Bueno, le damos la bienvenida a este escenario de las voces, este día lunes, para arrancar la semanita, así dicen, así nos hacen creer, así nos comentan que los lunes vuelven todas las actividades, ¿no? ¿Sí? Y más, más ahora que ya estamos en marzo, entonces todas las actividades comienzan, hasta la revolución comenzó hace una semana. ¿Comenzó todo? Sí, sí, sí. ¿En su vida? Mi vida no, ya comenzó hace muchos años. Ah, bueno, menos mal. Recuerdos sobre ruedas, se me vienen y se alejan. Las serpientes cascabeles cargan miel para las abejas. Y en el cielo. Bueno, del otro lado, ¿cómo la pasaron? ¿Bien? ¿Qué tal el fin de semana? Ahí está. Bueno, no contesten todos juntos, También lo pasaron. No, tanto, van a gritar. No, no hay que exagerar tampoco, hay que un poquito de modestia. Por todos los que sufrimos en la vida. Tengan modestia a los que la pasan bien, ¿eh? Ay, en este campo estás. En los dedos de mis pies crecen hongos de colores. Negros como el crecen flores. ¿Cómo le da las setas, así, esas especies de hongos? Así, claro, cuando estaba caminando entre la gente, le vio la zapatilla a uno y le dijo, ¿tenés una seta? Sí, le dice. Uf. Y ahí empezó todo su delirio con las setas y cantó este tema. Qué ruidoso es el silencio y yo sigo siendo tan feo en este mundo tan florido y yo tan perdido en el desierto. Más allá de que uno tiene muchas ignorancias, usted sabe que con los hongos es algo que en lo que también ando ahí en la parte de ignorancia. Conozco los de cocina, si se quiere, los gastronómicos. Los otros no. Los otros muchos no, o sea, un par con las formas ahí andamos. Ajá. Pero si me empieza a hacer así mezcolanzas, sopitas, estoy hasta la mano. Yo creo que Pla le puede armar toda una clasificación de esos hongos que usted no conoce. Por eso mismo tendría que en todo caso decirle, bueno, pará, los gastronómicos yo después te enseño, pero de los otros enseñame un poquito, sí, vos a mí. Tenía que haber visto la escenografía que se mandó bailando esta partecita así alegre, de payasesca. Escenografía, dije cualquiera. La el baile, coreografía. La coreografía. Muy bien, ahora sí le damos oficialmente, seriamente, la bienvenida a todos a esto que es el escenario de las voces aquí en la 99.9 del Dial, la estación del Sur. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Perdón, amor mío, soy un retrasado. De los mundos tanto ve buscando y me entretuve entre cielos y abismos lejanos y extraños y te seguí buscando tonteando y probando sueños infundados. Tenemos también un blogspot Sí, nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Puede haber sido tonto y tan torpe no haberlo sabido, que todo estaba escrito, que estar juntos al fin era nuestro destino, y que tarde o temprano al final íbamos a encontrarnos. Yo te anduve buscando. Y un correo electrónico que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Al final encontré tu camino. Perdón, amor mío, olvídalo que un día no nos... Ahora todo es distinto y me siento importante contigo. Yo te anduve buscando y ahora me alegra tanto saber que eso es cierto, que yo estuve viviendo tan solo para este momento. Que te anduve buscando solo para decir que ahora mismo te quiero, quiero serlo contigo y para que sepas lo que yo siento. Y si te dije te quiero, ahora te lo repito. Bueno, dijo antes de comenzar a tocar este tema, dice, vamos a cantar una cancioncita de amor. Dice, te quiero, como toda canción de amor, ¿qué va a decir? Bueno, le damos la bienvenida a nuestros blog oyentes. Bien, a nuestros oyentes en el exilio. Exacto, vamos a ver si podemos leer algunos de los comentarios que nos habían dejado ahí en el blogspot. Como siempre, agradecidos de que compartan todos sus conocimientos con nosotros. Y atascada de vivir, yo estoy súper feliz. Anda que no se diga, ya sabes, en fin, como antes decía, que sabes muy bien y qué bonita, bonita. Bonita me sabe la vida. Yo no sé de qué va, yo no sé qué será. Solo sé que es así, que me toca a mí. Que todo para mí, que todo para más. Va mejor para adelante, jamás para atrás. No se puede parar, no se puede expresar. Se tiene que gozar, así punto ya está. Creo que vas entendiendo lo que te estoy diciendo. Que es como un sentimiento. Qué garrón, es el garrón de haber estado abajo. Vio que a mí no me gusta que me hagan participar. Y es sí. En ningún tipo de espectáculos. Pero a que seguro si hubiese sido Plaus te le hubiera... capaz que hubiera sido diferente. No creo que se hubiese no sé, que se hubiese hecho de rogar demasiado. No sé. No, pero bueno, es medio. En este tema, por ejemplo, que estaba ahí entre las mesas de la gente y te hablaba y te señalaba a vos y te preguntaba a vos. Y decía, bueno, vos no sé. Yo estoy deprimido, estoy re feliz, dice. Y te agarraba así medio para... No mucho, no te hacía hablar, pero te hacía ser el centro de atención de todo el recital, ¿no? Y bueno, estar en escena en ese momento. Claro, esas cosas me gusta evitarlas un poco. ¿Tiene un poquito de pudor en ese sentido? Sí, sí, un perfil más bajo, ¿vio? Así tremendo, no impacto muy loco, justo en la línea de la flotación, igual que... Mire, esto lo hemos hablado en muchas oportunidades y sigo coincidiendo con usted, porque... ¿En qué? Que hay veces que uno va de espectador, y va de espectador, si fuera, eso sí que de actuante, actor en ese momento está bien, es la búsqueda en uno. Pero si vos vas de espectador, yo quiero ser espectador, no me jodas. Claro. En su defecto, y si quiere tomarlo de la parte más burda y burguesa de todo esto, divertime. A eso vengo. Entonces claro. Es como que no me convence la idea demasiado de participar en esas veces. Flotando entre nubes, y a mí que me importa lo de la gravedad. Lo que importa es que siempre yo estoy en el centro, en el punto, en el cómo, donde debo estar. Justo en el meollo, en el cuento, en el punto, en el epicentro de la felicidad. Yo siento como si se me cae todo. ¡Wow! ¿Quién está así? ¿Alguno? A ver, levante la mano aquel que esté en el epicentro de la felicidad. ¿Quién está en el epicentro de la felicidad? ¡Oh! Hay que estar. Sí. Cantando en la pancha sin saber cantar, las trompetas tocando pipi pa pa pa, y las niñas cantando jiji ja ja ja. Y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad, me dice te quiero, mi amor es ciego. Y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad, me dice te quiero, mi amor es ciego. Y caliente, caliente se siente, y yo sé que tú sabes que con...

sueños y duermo sueños. Bueno, qué lindo este tema, más acordar con el. Con este tema se despidió Pla, que lo dejó sonando y él se iba saludando a toda la gente. Ay, qué mientras tierno. Se retiraba y sonaba esto, una belleza. Yo tuve el borde de la muerte tantas noches. Y sin embargo estoy en pie, yo sigo aquí. Yo tuve el borde de la muerte tantas noches. Sin embargo, sin bueno, le mandamos saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima, Sherwood y el Rey de Espadas. Muchísimas gracias. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Muy bien. Mira, hablando de cosas bellas, así como el recital de Play y esas cosas. Ajá. Estuve viendo una película ayer. ¿Qué película? Muy linda. No al nivel de otras, pero muy tierna. Vi Ponio. Ah, la vio al final. Vi Ponio ayer, que me la regalaron. Bien. La película la que es el último dibujito. Uh-huh. La animación de Miyazaki, que es el mismo que hizo El viaje de Chihiro y El increíble castillo vagabundo. Sí. Bueno, que Ponio creo que se estrenó el año pasado, fines del año pasado, mediados, hace poco. Se estrenó el año pasado, pero no me acuerdo bien en qué momento. Bueno, Ponio o El secreto de la sirenita. Bueno, las traducciones, los nombres son varias. Ponio. Muy linda, o sea, simpática, muy tierna. Pero no está, por lo menos para mí, al nivel del viaje de Chihiro o al nivel del castillo vagabundo. Pero muy linda, es simpática, tierna. Claro, pero usted recuerde que también cuando hacía la reseña de la película, la búsqueda de él era como volver a encontrarse con su hijo. Entonces ya me parece que va claro. Por otro lado. Sí, sí, sí. Y es una apuesta, no le voy a contar más nada. No, por favor. Pero bueno, es como se vienen dando en bastantes ámbitos y disciplinas y búsquedas. Es una apuesta al amor, si se quiere, lo que termina triunfando. Y la única solución, lo que por lo menos la parte que interpreté o la parte que quise interpretar o la parte que rescaté o que vi yo de esto de Ponio. Lo que a usted le llegó. Lo que a mí me llegó. Uh-huh. Por el final y todo, bueno, no les cuento más nada. No, mírenla, no, que es un dibujito muy lindo igual, ¿eh? O sea, que no esté al nivel del viaje de Chihiro no quiere decir que está muy lindo igual también. Pero es creo que el viaje de Chihiro va a ser ya inalcanzable. Por mi, sí, Miyazaki no va a llegar más a ese nivel, me parece. Puede que lo sorprenda. Puede. Aparte... Ojalá. También que hable del amor no quiere decir que tenga no, menos peso. No, pero en cuanto a simbologías y búsqueda y cosas, y en viaje Chihiro. Pero es muy linda, mírenla, Ponio, a mí me gustó igual. Bueno. No es tan simple ser transparente. Como todo cuando charlamos de cine y de música, ¿se consigue, Ponio? Sí, sí estuvo en los cines y todo. Bueno, hay cosas que han estado en cine y después tampoco se consiguieron o que se consiguen en no. Digamos en DVD y no se han visto, también por eso depende. No sé, yo no la fui a alquilar, digo, a mí me la regalaron. Bueno, después préstemela. Bueno, yo después se la presto, pero supongo que la quieren alquilar en un video, la consigue, sí. Aunque estés, no estás, no estás. Si no te fijas tú, ¿quién se va a fijar? Si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién te va a pintar? ¿Quién te va a dar color? Porque estar no estoy. Si no te fijas tú, ¿quién se va a fijar? Si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién te va a pintar? ¿Quién te va a dar color? Porque estar no estoy. Ni azul, ni marrón, ni amarillo chillo. Bien, quiere que vayamos arrancando, por lo menos musicalmente, este programa. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Una chica que no hemos traído nunca hasta ahora. Uh-huh. Se llama ella Anita Lane. Ni idea. Anita Lane es la que ha cantado, canta y sigue cantando y seguirá cantando hasta el día de su muerte. Cuando hemos pasado el disco de Nick Cave, Tom Waits y Amigos. Uh-huh. And Friends. Muy bien. La que canta muchas veces con ellos dos es Anita Lane. Entre todas las chicas que pasan por ahí, PG Harvey, bueno, Lisa Germano, etcétera, está Anita Lane. Y Anita Lane, aparte de ser una cantante, también fue la mujer de Nick Cave. Ajá. Y fue justamente la chica, aquellos que hayan visto alguna vez el rostro de Nick Kay y vean la cicatriz que tiene en el rostro, fue justamente Alita Anita Lane, la que en una pelea le agarró con un cuchillo y le marcó la cara a Nick Kay. Mire, que habían tenido peleas fuleras ellos. Ellos se peleaban y se peleaban en serio. Entonces Alita Lane, una vez le dejó una cicatriz para toda su vida. Te vas a perder mí toda tu vida, le dijo Anita a Nick Kay. Muy bien. Así que traje dos temitas de Anita Lane, de su disco que se llama Sex O'Clock. O sea, sex de sexo. Sí, sí. Muy bien. Creí que había pronunciado mal, por eso pregunté. No, ey, esta vez era. Me forcé todo el día ayer tratando de pronunciar bien sex O'Clock. Muy bien. ¿Qué significa sexo en punto? Eso mismo. Bien, escuchamos dos temitas de ese disco de Anita Lane. Cuando quiere el operador. Cuando tiene ganas. Dele, dele. Bueno, cuando quiera, total. Así la conocemos. Claro, canta muy lindo. Ah, bueno. Fíjense, así una onda. I think that I'll just

soy muy bueno, soy pacífico, tranquilo, de espíritu muy puro, virtuoso, impoluto, con un corazón de oro. Soy un santo, un angelito, brilla el sol todo bonito, todo está claro y limpio, todo fluye bien fluido, pienso para mis adentros. Tú eres sabio, un sabio bueno, me lo digo, me autoayudo, palomito que en el pico lleva un ramo de olivo, todo dulce y positivo, estoy en paz conmigo mismo. Pero a veces me tropiezo, o se me cae un tornillo, pasa una mosca volando y me despista su zumbido, o simplemente cambia el tiempo y me duelen todos los huesos, se me empieza a nublar todo, y pica todo, estoy nervioso y me sale un bicho de adentro que es mi peor enemigo, y estoy como poseído por el fuego, todo negro, no los quiero y aborrejo, no los quiero, los detesto. Malos pensamientos. A veces tengo malos pensamientos. Bien, ahí escuchábamos los dos temitas de Anita Lane. Muy lindos, a mí por lo menos me gustan. Ah, están muy lindos. ¿Te gustó a usted? Sí. Suena lindo, una voz dulce. Sí, además es como tierna, pero más, como más armónico, para mi gusto. Ajá. Y muy linda ella también. No, se tendría que fijarme un par de fotitos de ella. Bueno, vamos a ver si en algún momento también la traemos para hablar un poquito. Lo que pasa es que no hay mucha información de Anita Lane. Y bueno, aparece información de Nick Cave, tipo como Simone de Beauvoir y Sartre, ¿vio? Es un bajón. Sí. Uy, le conté. No. ¿Qué encontré? Bueno, entonces le cuento ahora. Vio que a mí Simone de Beauvoir me gusta mucho. Ya lo sabemos todos acá en la radio. Creo que usted ha hecho todo lo posible para que nos enteremos todos. ¿Cómo que a usted le gusta Woody Allen? Una cosa. Claro, más o menos, lo mismo, sí. Tuve la suerte de encontrar el libro que es una muerte muy dulce, el libro que escribe Simone de Beauvoir a raíz de la muerte de Sartre. Ajá. Y en el libro también unas entrevistas que se le hicieron, de las pocas que dieron así en conjunto, en el mismo libro. Así que voy a tener para despuntar todo mi vicio con respecto a una entrevista que hacen ellos dos a un periodista francés y después una muerte muy dulce. ¿Se lo compró? Sí. Muy bien. Sí. ¡Qué grande los usados! Y una cabeza cayó en la arena. Ahí en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, último descendiente de Moctezuma, un jefazo azteca. Bien, si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124, al 156-70-76-44. Habían llegado unos mensajitos. A ver, cuéntame. De Claudia, que nos recordó. Va, yo no me... Vio cómo soy yo con las fechas y con todas estas cosas, ni idea. Pero bueno, hoy el Día Internacional de la Mujer, el Día, sí, de la Mujer, ¿cómo es? Sí, el Día Internacional de la Mujer, que es a raíz de ciertos movimientos que se dieron en el ámbito de lo social y lo político, más que nada en Estados Unidos, y que se determinó que el día, los años fueron aproximadamente fines del 1800 hasta, en algunos casos, se toma como icono la Revolución Rusa, ciertas manifestaciones. Ajá. A partir de ahí se toma como fecha el 8 de marzo para conmemorar este día. Bueno, entonces acá yo, como en este momento, como el operador no habla, en representación de este programa y de la radio, le deseamos un feliz Día de la Mujer a usted, compañera. Muchas gracias. A todas las mujeres también acá de la radio, a la compañera Joana, a la compañera Nerina. Muy bien. A la jefa Paula del Ojo Blindado. Sí. A la directora de esta radio. Que somos un montón de mujeres. ¿Cuántas ahora? Mujeres que hay en la radio. Y a todas las oyentes les deseamos un gran feliz día en este día, que muy es su día. Muchas gracias. Nuclearizadas. Y también gracias a la policía y al supercuerpo de los bomberos. Se extendió el fuego de pozo en pozo, desde El Paso hasta San Antonio. Sí, el petróleo es súper inflamable, así que deja voló por los aires. Era la... Bueno, y el mensajito de Claudia. Que nos decía. Le mandamos un gran saludo, también personalizado a usted, Claudia. Muchísimos besos y muy feliz día también. Nos dice: feliz día de lo más hermoso que creó Dios. Nosotras, las mujeres. Besos. Sí, sí, estoy de acuerdo con usted, Claudia. Y un arsenal militar por allá, y en un plis-plas de aquí para allá. Santa Bárbara, qué barbaridad. Y el fuego... Modestia aparte, pero como dice el refrán, el que le quede la camisa que se la ponga. Así que muchas gracias y tenés toda la razón. Sabía qué pasaría llegando a Florida, que era una centésima de milésima, explotó a base de la marina, de esa que fabricaban yo que sé porquerías, atómica, química, muy radioactiva. Nos dice también Claudia. A ver. Y nos dedico a todas las chicas de la radio, y si Dios fuera mujer, de Mario Benedetti, leída por el Rudy. Ja. Qué regalo más humilde. Pero no lo tenemos acá el poema. Tenemos el audio por el propio Benedetti. Creo que me parece que eso sí está aquí el audio. A ver, lo vamos a buscar si está, Clau. Carlos Cuesta seguía muerta tirada en la arena, pero su zarro estaba triunfando, se estaba cumpliendo el sueño americano. En San Francisco era la sensación, estaba de moda en toda la nación. Entró en San Pies y Vegas y tirada en la acera vio otra... Bueno, vamos a ver si lo encontramos. No lo tenemos, Claudia. Acá la mano no está, no, nos dice el operador. No lo tenemos escrito ni para leerlo, y los audios, los poemas se han borrado todos una vez, así que hay que volver a cargarlos. Y bueno, no lo tenemos, pero lo podemos traer para mañana, si le parece. Y no hay problema, si vio que acá uno festeja las cosas como le gusta, así sí, que lo podemos conmemorar mañana. Dando polvulo a los malboros americanos, y era la orgía de las colillas, era la fiesta de Halloween, operación Galimatías, arriba y arriba y arriba aire. Bueno, Claudia, que nos dice y nos pregunta, ¿será el audio que me deben? El CD con los poemas de Benedetti puede ser. ¿Se lo debíamos? Sí. Háganos acordar de lo que debemos. Claro, por ahí más que nada nuestras deudas no es por negligencia ni maldad, sino por mero olvido. Así que si se lo debemos, que nos confirme y le hacemos una copia. Una mierda, todo controlado. Todo se estaba yendo al carajo. Ni el séptimo de caballería pudo evitar tal carnicería. Nebraska y Kansas ya no existían. De Colorado no quedó ni rastro. Amarillo estaba el rojo vivo. Y Dallas y Phoenix ardían y ardían. El pájaro, ¿cómo anda, pájaro? Hola, pájaro. Recordamos que el pájaro va a estar hoy, pero ya a las 10 de la noche, con su programa alrededor de medianoche. Muy bien. De 22 a 0, suponemos. Bueno, el pájaro nos dice, si Dios fuera mujer, dejaría de ser ateo. Tal cual, sí. De Washington. Es una super producción, mega espectáculo televisivo, con muchos extras, muy bien dirigido, muy aplaudido en el resto del mundo. Sí, yo creo, estoy seguro sobre eso, pájaro. Si Dios existe, es mujer. Es una cosa muy rara. Tal cual. ¿Por qué? Sí. Porque sí, seguro que es mujer. Bueno, no sé, o sea, nunca, en realidad nunca le puse sexo, por eso es que hay algo que no sé. El tema es que me llama la atención y me genera curiosidad, ¿por qué dice que está seguro que es mujer? Son percepciones, se sienten. Ah, bueno, en ese caso... El mar, las bellezas, la naturaleza. Un hombre no lo puede haber creado. Ese es producto de una mujer. Mira qué bien que esté quedando hoy en el día. Sí, el 8 sí, de marzo. Sí, le está saliendo tan lindo. Eso lo creó una mujer, no puede ser un hombre. Houston, tenemos un hombre crea estas cosas que estamos escuchando. No es. Houston, tenemos un problema. Que estoy cocho humo. Bueno, pero el pájaro dice, pero no existe, güey. No sé, ¿usted cómo me afirma que no existe? ¿Ah? No sé. Yo dudo, ey. Yo dudo, no podría, yo no puedo afirmar nada, ni que existe ni que no existe, nada puedo afirmar. Puedo sentir determinadas cosas, pero afirmar algo, y no. Pájaro, hace más de 2000 años se viene hablando de esto. No creo que se pueda tirar ninguna certeza de nada en estas cosas. Me parece a mí. No, yo, digamos, mi creencia es que hay algo más. O sea, existir existe dentro de esto de que hay algo más. Pero no puede afirmar. No, sí, no, pero no. Tampoco puedo decir que no. Ni tampoco puedo decir que sí. Puede dudar, puede sentirlo. Claro, la por fe eso. Es eso, si vamos al caso. Es que por eso, en mis creencias. O sea, lo que, en lo que uno cree, sí existe un Dios porque hay algo más. O sea, porque para mí hay ese algo más. O sea, ciertas perfecciones que por ahí yo las considero dentro de la naturaleza, me parece que no es mera naturaleza. Me parece que hay algo detrás de eso. Ajá. Ahora, ser como nosotros, que haya un Dios superior y toda esa historia, no, me parece que eso es bien de las religiones específicamente. Pero, no sé. No sé, yo no digo nada. Fire. No, esto no, no. Cualquier radio nos censuran. Este es el tema que se vio la monaguillo. No, se va a quedar. Mire, ahí. Toma éxtasis, se inyecta, cualquier cosa este tema. Diga que está en catalán, que la gente no entiende nada. Mire, hay curas que póngale que a la escuelita de acá cerca, bueno, también lo hacen. Pero esa es parte de la hipocresía de esta sociedad. Si este tema de Pelá, que yo por suerte Pelá nos contó toda la historia el otro día, el jueves, y nos la cantó en español. Se confesó con usted. Se confesó y nos dijo, mirá. Ta. Pero si este tema fuera en español y lo pasamos en alguna radio, te censuran. Esa es la hipocresía de la sociedad. Pla dice viola monaguillo y te censuran. La gente viola monaguillo. Hay gente que viola criaturas en realidad. Y que ni siquiera hace distinción, sea monaguillo o no, también lo hacen. Claro, y sí. No solo curas, de todos violan. Y no solo los curas son los que violan, sino otra gente que no es cura. Son contadores, abogados y violan también. A niños y a niñas y matan ancianos, como dice Pla. Y la gente se ríe. Bueno, parte de la hipocresía de estas sociedades. Porque muchos dicen que, por ejemplo, había muchas veces se dio en el recital, vio esas risas como diciendo que la gente se ríe diciendo, te fui al carajo. Pero se ríen igual. ¿Me entiendes? O sea, uno en el momento que se está riendo, está compartiendo algo con ese otro. Si no, no te reís. Sí, en muchos casos sí. Digamos, ¿no? Te fuiste a carajo, pero te estás riendo. Y también lo estás pensando. Yo creo que el humor se puede hacer humor con cualquier cosa. Y como hablábamos con mi amigo que fuimos a ver también ahí el recital, si este tipo no saca todo eso que tiene de esta forma con el humor, explota, se termina matando. Y así todos, cada uno supongo encontrará formas de sacar, pero... Basta de hipocresía. Y lo que pasa es que al estar usted viviendo en una sociedad, ciertas caretas se va poniendo. Y esta cuestión de la hipocresía está ahí. Por ahí declararlo abiertamente, mirá, yo me violo monaguillo, ninguno quiere meterse en ese brete. Claro, pues muchos tabú y... Por eso, entonces dentro de eso es como que uno lo larga a través del humor total. Es algo ligero, total, supuestamente no tiene esa seriedad que tiene si yo lo dijera en voz alta y ante el público. Y sí, pero como decía Freud, detrás de todo chiste se esconde una verdad. Sí. Como hemos hablado en muchas oportunidades con respecto a lo que era la comedia en Grecia, lo que era la comedia del arte, donde lo que más se aprovechaba, y obviamente también en los carnavales, era aprovechar a burlarse de todos los que eran la nobleza y todos aquellos que estaban la alta alcurnia, precisamente porque no se le da el valor que tendría si se lo dijera bien serio, mirá, usted es un garca. Exacto. Entonces, a partir de eso, vamos con la comedia y se los decimos. Está, y lo más peligroso son los que están todo el tiempo serio y no se ríen de nada. Esa gente es peligrosa. Esos son los verdaderamente peligrosos. Si yo lo mirábamos así en el recital de Pla, dijimos, el que no se ríe es porque ese lo hace. Ese es un hijo de puta, así. Y esos son los más peligrosos, los que la gente seria. Así. Como usted, operador. servicios y borrachos son farís. Guaraní, ma guaraní, ma gachelitas y borrachos son farís. De la capital de Mune en un bac desfatar, fotent curves pel Garraf amb les motos que han robat, sense faros i torrats, collons, quin cego que portem, collons, que bé que ens ho passem. Com al Vallès no hi ha res excepte el vi del Penedès, un Martini a Vilafranca, visca Barça i Vilanova, de Reus cap a Tarragona, se'ns acaba Catalunya, anem un any cap a Tortosa. Que bonic és quan el sol rere la xumaneia de la nuclear d'Escó. Jo sóc un record. El pájaro que nos decía también en un mensaje: me extraña araña que siendo mosca no me conozca. No hay nada más que carne y sangre. No sé, hay energías también. Hay vibraciones y energías que corren por nuestro cuerpo y en el universo también. Me parece, ¿eh? Siempre hay un momento de juerga que uno es mira y después piensa. Mira, acá creo que dice cuando se vio la monaguillo. No son tías, son criaturas, le dicen. La piscina fue un cubata y esmorzar la panadella y pipa frena la ressaca dos gintònics a Igualada. Tothom sap que Montserrat és on viu la moreneta, però els nens a l'escolania els vesteixen amb fandilles i els confons amb una tia. I del seu que portàvem ja quasi que ens els follàvem, menys mal, gràcies al bisbe. No toqueu la criatura, que és un nen, no és una tia. Cago en Déu, cago en el bisbe, que ens està aixafant la festa a Catalunya. Quina merda, Cervera Gramuna. Va, le dieron a lo que ven. Ya está, como está en ese estado de... No, pero aparte hablaba de que, o sea, que se había tomado gin tonic y no sé qué otras cosas más también menciona ahí. Sí, eso es lo más livianito de todo lo que cuenta. Mi Dios, es lo que se le entendió. Claro, no, después está el éxtasis, LSD, de todo le da después. Sí, sí, sí, una raya, después marihuana, empieza de lo más livianito y va. Bien, progresivo, ¿no es? De tampoco ir a la exageración, no, entrada. No, no. Para llegar a la conclusión de que no somos nada. Es muy interesante, sí. Bueno, nos tenemos que ir a la tanda. Sí. Ya nos pasamos el lado de la tarde. Sí, sí, sí, en 2 segundos. Mire qué rápido. Bueno, los comentarios que nos habían llegado al blog, los vemos y los vamos a leer en la última hora. Uh-huh. Y bueno, nos vamos a la música. 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Muy bien, ¿qué vamos a escuchar? Un temita de Evanescence. ¡Mire, qué lindo! ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. Bueno, ¿vio el regalo que le hace por el día de la mujer el operador? Muchísimas gracias, operador. Vamos. Bien, lo escuchamos y volvemos en un rato, che. Catch me as I fall. See, you're here and it's all over now. Speaking to the atmosphere. No one's here.

Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Bueno. ¿Siguen ahí, más o menos? Hola. Bueno, ¿se aburrieron todavía? Bueno, si se aburren, hagan algo. Ni se les ocurra aburrirse en esta maldita vida. Lo peor que les puede pasar, ¿eh? Y aburrirse con nosotros encima. Claro, no. Si se aburren, apagan la radio, cambian en cualquier actividad que estén y digan, ¿eh? ¿Me estoy aburriendo? No. Basta. Hay una frase muy... el latiguillo de la hermosa película de Subiela, El resultado del amor, uh-huh. Es, vámonos de acá. Cuando estén aburridos digan, vámonos de acá. Sí, a favor. Aburrirse es besar a la muerte, amigos y amigas. Mujeres, ¿cómo andan, mujeres? Feliz día a todas las mujeres. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Bueno, en la tanda. Sí. Escuchábamos a Evanescence. Sí. Escuchábamos a King Crimson. Uh-huh. Y escuchábamos a Madonna haciendo Imagina de John Lennon. A Madonna, mire usted. Sí, escuchamos a Madonna, ¿vio qué loco? Sí, pero muy linda la versión. Está linda la versión, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué estamos escuchando ahora? Ahora estamos escuchando la Cesárea Évora, de su disco con los mejores temas, y obviamente la versión que hace del tema Bésame Mucho. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos. Bien, los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-7076-44. Muy bien. Bueno, no sé qué pasa, pájaro. Nos dice el pájaro, ¿qué pasa con la radio? Se mete la maldita cumbia. No sabemos qué puede estar ocurriendo, acá está... aparentemente todo en orden. Por lo menos todo anda y al parecer anda bien. Sí, no sabemos qué puede estar ocurriendo por su zona, pájaro que saca nomás su zona, es rarísimo. Aparte es preocupante que sea en su zona donde, sí, donde eso acontece. Es muy preocupante, che. Bueno, no sabemos si le podemos averiguar algo, avisamos. Claro, en cuanto sepamos, avisamos. Después. Acá adentro se escucha perfecto. Sí, quién sabe, tal vez porque lo tengo enfrente, que lo escucho bien o que usted lo tengo me escucha acá bien que... a mí, compañera. Y sí, sin teniéndolo al ladito. Bueno, hoy es lunes. Sí. Pero no vamos a hacer informe musical. No. Vamos a hacer informe. Claro. Punto. Hoy ha sido en general. En general, el musical vendrá mañana. Claro, pero igual vamos a particularizar. ¿Cómo sería? Porque vamos a hablar de un libro específico. Ajá. Todo, obviamente, con todo lo que conlleva, porque es considerado como uno de los grandes clásicos. Ajá. Pero dado que es anónimo, obviamente no tiene un autor específico. Muy bien. Bien, qué rápida que estoy. Generalmente en las efemérides no hablamos de él. Y es uno de los cuales se ha tomado para, creo que, mil y una historias, mil y una anécdotas y alguna otra cosa en la búsqueda. Y el libro que estamos por hablar es de las mil y una noches. Que mostrar es camino luz, es camino pasándome. Que mostrar es camino luz, que mostrar es camino pasándome. Saudade, saudade. Bueno, no lo habrá dicho por esto, por la cumbia al pájaro, no. ¿No habrá sido una broma pajarresca? No creo. Aparte porque, digamos, el Bésame Mucho es un bolero clásico, que es lo que estaba sonando en ese momento. Ajá. No, no creo que... Además, por lo pronto Cesárea Évora tanto no le molesta. ¿Ah, no? No, no, no, no, hasta hoy por lo menos. Tal vez pasó algo ayer que no nos enteramos, entonces se enojó del todo con Cesárea. Pero no sé. Si vos escribes, no te escribes. Si vos esquecer, no te esquecer, até día que vou voltar. Saudade. Sí. Bueno, antes de empezar con el informe, leo un mensajito. De Diego. En lata. Diego en lata. Sí, no, me va a costar un montonazo. Ex tornero. Claro, porque me sale derecho el tornero. Y él nos dice, en realidad me dice a mí, feliz día, bombonazo. Muchas gracias. Y dice, ah, zafé del yeso. Uy, andaba con una lesión. Ah, bueno. ¿Por qué no nos cuenta a nosotros y a todos los oyentes? Porque no entendemos lo que están hablando, ¿vio? Bueno, no, pero él comentó fuera del aire que había andado con una lesión por hacerse el jugador así de fútbol. Ah, sí, el jugador de fútbol. Sí, como le acontece a varios que conozco. Ajá. Che, de 25 en adelante, si no están en estado físico, abandonen el fútbol, please. Abandonen el deporte. Y sí, porque tengo varios amigos que suelen estar lesionados después de jugar al fútbol. Ajá, y vio los años. Los huesitos ya. El que le quede la camisa que se la ponga. Exacto. Sí. Bueno, le termino de leer el mensaje y dice: tengo 5 días de vacaciones. Jaja, porrón para todos. Yo invito, jaja. Pasen Give Me Shelter de los Rolling. Muy bien. Como y no, ya está anotado el tema. Don Diego. Bueno, el pájaro dice: no sea animal. Pájaro, si de principio hubiera aprendido a ser un animal, hoy tendría un instinto noble a cambio de esta pena. Hoy se me larga, es cosa una afronta, la cacoita bien, no está matando. Bueno, las mil y una noches. Sí. No lo he leído, pero siempre digo, un momento que tenga mucha plata me lo voy a comprar, porque es carísimo, son cuántos tomos, puf. Mire, de lo que yo sé de las mil y una noches están, en algunos casos, a más o menos 100 pesos, son 2 tomos, de una de las ediciones nuevas, que había, Long Seller había sacado, que según dicen no está completo. Ajá. Pero de lo que estuvimos averiguando, con respecto también que a este informe lo dice, hay textos que uno conoció de chiquito y que son parte de las mil y una noches, porque si usted escuchó el cuento Aladín, Alí Babá y los 40 ladrones. ¿Hasta ahí también? Claro. Borges habla muchísimo de este libro. Y siempre. Bueno, mire, acá tengo dichos de González Tuñón, de Borges y de Arlt con respecto a el texto Las mil y una noches. Pero hay ediciones de 300 pesos. Bueno, actualmente no se consiguen. No se consiguen las de 300 pesos. No, porque la de 300 pesos es la que es tapa dura con ilustración. Ah, hermosa. Y la que es, o sea, que está el texto completo. No, esa no se consigue. O por lo menos acá en Rosario no. Ajá. Y en Paraná tampoco. Se vin boy di meu mar e sou gachor. Igual por internet hay una versión de que dice las mil y una noches, el texto entero, que es con, o sea, no está ni para Word ni nada, sino que es toda la chorrera de textos. ¿En PDF? No, ajá. Tampoco está en PDF. Es por eso, sería el TXT. Ay, me mato yo. Bueno, que es la más básica de todas. Es como un bloc de notas y ahí está. Y ahí el texto está casi completo. Bueno, cuente, a ver, ¿qué es la mil y una noche? Las mil y una noches es una famosa historia que tiene como protagonista a Sherezade y al rey Yarishar. Ajá. Vamos bien hasta ahí. Bien. Digamos, la historia en sí consta como una historia principal en la cual el rey Yarishar descubre a su esposa que, cuando él se había ido en su ausencia, se acuesta con uno de los sirvientes. Ahí está. A raíz. Bueno, tiempo. Estaba aburrida, dijo: vos me dejaste sola. Y. Pobrecita. Él se va de viaje de casa y ella dice: no. Luna tiene deseos. Claro, se siente mal, se siente triste. La carne es débil. Y ahí llegó. Y el diablo es hábil para convencer. Y el sirviente venía con todas las de la ley, entonces le dijo: bueno, vamos. Se entera, obviamente, el rey. Y a partir de ese momento, él lo que dice es que se va a desposar con la mayor cantidad de mujeres. Y al día siguiente, él las va a hacer matar por su visir. ¿Por quién? Su visir. Sería, el ejecutador profesional. Ahí está, bien. A raíz de esto, Sherezade, que era la hija del visir, le dice al padre: déjame que yo me despose con él. Y el padre obviamente le va a decir: no, porque yo no quiero matarte a vos. Claro. Entonces, a raíz de esto, él se opone fervientemente y ella le dice, no, déjame. ¿Pero por qué quería ella eso? Porque ella lo que buscaba era una manera de que se desposaba con el rey y de esta manera... él... ¿Quiere explicar por ahí qué es desposar? Casarse. Ahí está. Estar dentro de las nupcias o ser marido y mujer. Entonces se iba a ir casando con un montón de mujeres el rey y después las mataba. Claro. Lo el que tema buscó... es por qué esta chica se quería casarse y después le tenía que matar a su propio padre encima. Porque ella lo que tenía era, digamos, había pergeniado, creado un plan de tal forma que ella lo convenciera a él para que se case con ella y no la mate. Al casarse y no matar la Yerezade, no mataría al resto de las chicas. Ah, claro. Por, claro, sí. Ahí es donde comienzan estas mil y una noches. Porque Yerezade le dice al padre, si vos no, digamos, no me presentás para que yo me despose, me presento, o sea, lo, digamos, va a declarar que el visir tiene una hija y que el visir no se la presenta al rey, entonces, ante eso, sí o sí Yerezade se casaría con el rey. Uh-huh. ¿Me entiende hasta este momento? Sí. Resulta que se casan. Se casan. Obviamente, como todos... son infelices. No, no tanto, mire, me ajá, parece que... la pasan bien. Hay momentos en los cuales lo pasan bien. Pero se cumple esta, digamos, primer noche entre Yerezade y el rey. Sí. Ella queda embarazada. No, no, todavía no. Todavía tiene, no. Termina teniendo tres hijos. Ah, ahí está. Pero no, en esta noche no. ¿Está contando toda la historia? No, porque sí, le cuento de en sí... la, sí, el argumento la, principal. Claro, después tiene que leer mil y un cuentos. Claro, hay son... mil y una noches, porque son mil y un cuentos. Claro, por eso, el, digamos, lo que da pie a esta historia es que precisamente Yerezade en esta primer noche arregla con su hermana para que ella les va a estar contando una un cuento al rey y la hermana la llama. Entonces, esta primer narración, este primer relato... el primer cuento, digamos, arranca con ese. Claro, queda inconcluso. Al quedar inconcluso, el rey no la va a matar. ¿Por qué? Porque le llama la atención, le genera curiosidad. ¿Y el cuento quién se lo cuenta? ¿Ella o la hermana de ella? No, de Yerezade, no, no. Yerezade es la que le cuenta al rey porque, digamos, tienen la primer noche juntos... y después de gozar de los placeres de esta primera noche, el le rey... le cuento un cuentito. No. Sí, primero pero... tienen sexo desenfrenado y después yo le cuento un cuentito. Claro. Mira qué lindo, se prenden un cigarrillo. Y vio todo así, con un par de frutas, tantas cosas. Que la pasan, sí. Obviamente. Esto lo hace ella también, esto de que quede el cuento inconcluso. ¿Para qué? Para que él se quede con las ganas. Lo que comúnmente después se hacen en otras cuestiones, sí. Pero para que él se quede con las ganas y le diga de verla la noche siguiente. Pero no estaban casados. Por supuesto, pero ella tenía que morir. Si ya, digamos, él se casaba con todas y al otro día las mataba. Ah, entonces ella le va dejando cuento inconcluso para que, bueno, la próxima noche me lo termine de contar y así va evitando que la mate. Claro. Ah. Lo que cuenta el relato es que alrededor de 3 años, es lo que, digamos, estas mil y una noches constó. Y durante ese tiempo, ellos tuvieron hijos y el rey se termina enamorando de Yerezade y hace que no la mate a ella ni mate ninguna de las otras mujeres. Ajá. Esta historia, lo que es el en sí, digamos, las mil y una noches, se considera como uno de los cuentos más clásicos y el origen de la narración, más que nada por su oralidad y por todo lo que a su vez lleva. Vio que cuando por ahí se plantea lo que es el relato dentro del relato o el uh-huh. teatro. Dentro del teatro. Claro, que siempre da pie y a uno lo va ubicando en diferentes lugares. Uh-huh. Esto es lo que también ha permitido las mil y una noches y que es lo que también nos ha llegado hasta hoy de este cuento. La tierra de ningún. Vou parecer cantar de sol, naña luar naña sol. Se dice en el caso de Las Mil y Una Noches que es la salvación por el relato, donde esta creación, que en este caso la protagoniza Yerezade, que es contar estas historias, va generando que uno se vaya salvando a raíz de todo esto. Y le... ¿iba a decir algo? No, digo, será, es una especie de metáfora. ¿Puede sí. ser con la vida? Sí, con la literatura, en general, la manera de salvarse. Por ¿sí? eso mismo se lo traía. Ajá. Porque precisamente, el digamos, en todo lo que se considera, más que nada, la cultura árabe, este cuento de las mil y una noches ha sido, si se quiere, el emblema. Sumado a esto también es la vinculación con el Corán, que si, que por ahí, en cuanto a lo religioso, sáquelo porque no entra acá, sino la riqueza que tiene dentro de la literatura. Ajá. Entonces, en muchos casos también se lo vinculó con este texto por todo lo que el relato permite y lo que el relato a cada uno de los que lo va leyendo o se lo va contando a alguien más, le va dejando. En este caso, con el tema de, obviamente, los cuentos clásicos, como han sido Alibaba, después Aladino, se dicen que son textos anteriores a la época de Las Mil y Una Noches. Uh-huh. Más o menos se lo ubica con el texto, o sea, el texto se lo ubica más o menos en el siglo 13 antes de Cristo. Pero en algunos casos dicen que no, que podría llegar a ser posterior. Todavía no se sabe y aún así se sigue en la búsqueda de quién podría haber llegado a ser su autor. De Aladín, de Alibaba. No, de las Mil y Una Noches en sí. Ah, de las Mil y Una Noches en sí. Sí. Pero cómo puedes, o sea, este libro, supuestamente estas historias son del antes de Cristo. Sí. Y no hay forma de saber quién que escribió esta cosa monumental. Mire, con respecto a eso se llegó, a ver, espérenme un segundo porque había encontrado. Bueno, hasta el día de hoy se sigue discutiendo quién era Shakespeare. Sí. Si existió o no existió, si era un grupo, si era una persona. Bueno, en el caso de Shakespeare todavía eso se sigue dando y aun cuando se dice que es casi seguro que existió y ajá, porque las características están de él. En el caso de las mil y una noches, pero la miércoles, que yo se lo separé para contar. ¿Qué cosa la suya? Oh. Siempre. Con respecto, ahí lo encontré. Según Caguán, más o menos, que es uno de los que recopiló y tradujo Las Mil y Una Noches, ajá, dice que el autor, que por lo pronto queda anónimo porque no se logra saber bien quién es, se dice que nació en la ciudad de Callar, que es actualmente Koshe, que es un lugar en China, y que viajó a Bagdad para huir de la invasión de los mongoles, que es testigo y cronista de la caída de un imperio de ahí de China, y que sus relatos, según se cuenta, es lo que él vio y lo que hace que, digamos, que su vida estuviera en peligro. O sea, él relata todo lo que vio, uh-huh, como es ahí en China. A raíz de esto, él tiene que huir, que se va a Bagdad, y a partir de esto es que crea lo que es Las Mil y Una Noches. Uh-huh. Obviamente, en cuanto a esto, no hay, digamos, no tiene un tiempo particular, si bien en un montón de cuestiones tienen tipo moralejas o cuestiones anecdóticas, pero no hay nada que pueda llegar a precisar bien en qué época es o qué lugar geográfico específico es. Una vida de sua vida. Usted sabe que en cuanto a esto de las mil y una noches siempre se dice que dio origen o tuvo influencia en otros cuentos. Uh-huh. Los escritores españoles y más que nada los del siglo de oro español, que están Cervantes, Calderón de la Barca, después, bueno, ay, ahora se me están yendo un par más, el autor también del Lazarillo de Tormes, que en este momento no me acuerdo, uh-huh, tienen mucha influencia de Las Mil y Una Noches, más que nada también por esta vinculación de parte de España con lo que eran los moros, los habitantes ahí en España. Entonces, todas estas vinculaciones hacen que ciertas anécdotas que aparecen en Las Mil y Una Noches se puedan llegar a ver, y en la manera en que están contadas se vean, tanto sea en el Lazarillo de Tormes como en La Vida de Sueño de Calderón de la Barca. Ajá. En el Lazarillo, más que nada por esta cuestión de el relato dentro del relato y esta cuestión de que se va dando por segmentos. en el caso de Calderón de la Barca, de La Vida de Sueño, se da más que nada por este tipo de ilusión y a su vez por cómo lo ideal puede llegar a salvarte. Esta cuestión de que te salva el relato es parte de la simbología que tiene precisamente La Vida de Sueño. ¿Quiere que le cuente un poquito más después? Porque me queda bastante para contarle. Ah, ¿le queda mucho? Y mire, por lo pronto lo que dijeron, digamos lo que dijo Borges y otros escritores, parte del autor de esta última traducción que se hace del relato, y ciertas cuestiones con escritos, porque hay una vinculación de uno de los cuentos con el nombre de la rosa. Ah, bueno, sí, lo cuenta después entonces. Y sí. Papa, Joaquim, Paris, você dá licença. Bueno, si quiere le leo algunos mensajitos que habían llegado. A ver, cuénteme. Claudia. ¿Qué nos dice? Que nos decía, creo que esto cuando tenían sexo desenfrenado, después leían cuentos. Me parece que tiene que ver con eso, nos dice Claudia. ¿Se podría decir que tenían sexo oral? ¡Jua! Nos pone después, sorry. Jaja. No hay problema, y tal vez sí, quién sabe. Y nos decía también el pájaro, si mal no recuerdo, Pasolini filmó Las Mil y Una Noches. Sí, se hizo una película, pero usted sabe que no me acuerdo quién es el autor de la película. Ajá, bueno, capaz que sea Pasolini. Sí, lo más seguro. Si me lo dice el amarillo, yo lo pongo en duda. Si me lo dice el pájaro, yo estaría casi segura. Nos llegaba un mensajito, que en este caso es de Yani, a quien le damos las buenas tardes, y nos dice: hola chicos, ¿no hay un saludo para mí? ¡Sí! ¿Cómo no? Sí, le mandamos a todas las oyentes. Lo que pasa es que no queríamos ponernos a enumerar porque no sabemos, aparte. En este caso, muy feliz día, Yani. Sí, ahí va personalizado, Yani. Sí. Dice: ¿puede ser un temita de Black Sabbath? Buenas energías. Bueno, vamos, no hay un otro. Nos quiere tener un nombre, alguna baladita de Black Sabbath. Eso le iba a decir porque el operador. Yani, no te hoy es muy lunes. El operador me miró con una cara cuando leía el mensaje, así que una baladita, algo así, dulce. Claro, tierno, dedicado a la mujer de Black Sabbath. Sí. Bueno. También nos llegaba otro mensaje, en este caso a quien le damos las buenas tardes, al Fede. ¿Cómo anda? Buenas, y nos dice: hola, hola amigos. Otro día vas a hablar de Sinbad el Marino. Grandes saludos. Bueno, ¿va a hablar de Sinbad el Marino? Si usted quiere. No sabía, digamos, que había estaba en la búsqueda de particularizar, pero bueno, ajá, buscaremos datos. Igual, a vos, Fede, te lo puedo decir. Por favor, si me estás relajando, especifica, porque yo te voy a buscar del texto en sí, ¿eh? No, la está bardeando. Ya lo sé, pero que me está especifique. Está riendo de usted. Del otro lado se está cagando de la risa de usted. Pero es que yo estoy convencida de eso, por eso en este momento le estoy diciendo: por favor, Fede. Dice el pájaro: a ver. Hay gente que no tiene ni idea del desastre que hicieron los yanquis en Bagdad, en Badag. La cuna de la civilización, diría Jorge Luis. Sí. Ajá. Aparte, se considera, en este caso, la riqueza del relato, también es parte de todo lo, digamos, la vida, y entonces se considera que si así como es uno de los libros que en lo cual se ha basado casi toda la literatura, porque se ha tomado desde diferentes lugares, o sea, desde la historia en sí o de tantos otros lados, se piensa este hecho de cómo ha quedado Las Mil y Una Noches y cómo se ha, digamos, se ha llevado de un lugar a otro, se ha transmitido, y que precisamente la cuna donde está todo esto se hizo pelota. Ahí está. Bien, son pasaditas las 3. Después nos comenta entonces las cositas que les quedaron por ahí dando vueltas. Bueno. Nosotros continuamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Nos vamos a ir a la tanda. Muy bien. Le mandamos saludos a todos los que están ahí del otro lado, escuchándonos. Vamos a escuchar ahora algunos de los temitas también que nos habían pedido. Sí. ¿Te parece? Sí, le pedimos a Yanni si nos puede mandar algún nombrecito así, dulce y tranquilón. Sí. Bueno, el pájaro dice, quise decir Bagdad. Sí, sí, me imaginé. Sí. Pero bueno, yo leo tal cual a veces. No, no. Es malo. No. Malo sería si estaría corrigiendo los errores ortográficos de algunos mensajes. Pero no, como no tiene, me tienen sin cuidado. Si tuviese la compañía de Nerina, bueno, ahí sería otro tema. Pero a mí, como mientras entienda la idea, fantástico. Pero cuando algún día me vuelve a poner malo, como una vez que me puse mal y empecé a leer todos los errores que... No, ¿te acuerdas? No. A veces tengo malos pensamientos. Sí, pero no con la no maldad para con el otro. No, que sea, no. Si quiero un poquito más general, no hay problema. Bueno, no personalizado. No, que duele. Yanni nos dice, hay una un poco lenta que se llama It's All Right. Un poco. It's All Right se llama. Sí. Y ahora me generó curiosidad. ¿Es la misma que hicieron los Guns N' Roses? Yanni le puedo contestar, yo no. Bueno, porque hay un tema, Yanni, que salió en el disco, en el último disco, un disco doble en vivo de los Guns N' Roses. Uh-huh. Tuve una gira y ahí aparece un tema que no está en ningún disco de los Guns. Está tocado en vivo nada más y se llama It's All Right. Capaz que sea el mismo. Será cuestión de escucharlo. Uh-huh. Dice, si no cualquiera, la que ustedes elijan. No, es que lo que pasa es que de no Black conocemos Sabbath, nada. Claro, no sabemos. Y el Fede nos decía, para nada, los respeto. Es simplemente porque hay similitudes en la forma del relato. Bueno, no lo respete tanto, Fede. Bueno. Tendremos que curiosear entonces con Sinbad el Marino. Sinbad el Marino soy. Bien, nos vamos a la música y a la tanda, ¿le parece? Vamos. Ahora vamos con un temita de Cesárea. Muy bien. Qué chiste fácil que hice. Te has estimado. Terra de paz, terra de gozo. Tudo que en jovem passe regos. El catabá y el crefica. Mas el maldad del tachorá. Oi, Cabo Verde, terra estimada. Terra de paz, terra de gozo. Tudo que em jovem passe regos. El catabá e el crefica. Mas el manda del tachorá. Este es grãozinho de terra que Deus paia na meio de mar. Ele é de longe catumado na guerra. É Cabo Verde, terra querida. Este es grãozinho de terra que Deus paia na meio de mar. Ele é de longe catumado na guerra. E Cabo Verde, terra querida. Oh, Cabo Verde, terra estimada.

wonder what's happening to my companion. Are they lost or are they found? Have you counted the cost to take the break down? Are they indefensible to have to abandon? But there's a slow, there's a slow train coming. Bueno, mientras el amigo Dylan nos acompaña en la cortina, entramos en el último bloque de este escenario de las voces, aquí en la 99.9 del Dial. Esta es la Estación del Sur. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. En la tanda sonaba un temita de Cesárea Évora. Sí. El tema de los Rolling que nos pedía Diego El Lata. Muy bien. Y después... Yanni, no encontramos ese tema de Black Sabbath. No, es en serio. Más allá que el compañero se ría, le dijimos al operador y no, hay dos discos de Sabbath y no estaba. Entonces... Y pasamos It's All Right de los Guns, a ver si es el mismo. Por lo si menos. Si lo escuchaste, Yanni, si nos querés decir si es el mismo o no, buenísimo. Si no, bueno, si estás y por ahí. Por otra parte, le preguntamos porque nos llegó un mensaje... Y no entendimos nada y no sabemos si es para este programa o no. Y seguramente no, debe ser un mensaje equivocado. Dígale a Yanni que se equivocó. Bueno, entonces te digo, Yanni, que me parece que está, que para mí no era. Si quiere lo leo al aire. No, no lo lea, porque eso no es para este programa. Me parece que no es para acá. Así que por las dudas, si tenías que mandarlo a alguien, mandarle algo a alguien, mandalo de nuevo. Bien, recuerden que esta noche, alrededor de medianoche, el programa muy lindo del Pájaro de Jazz va a las 22 hasta las 0 horas. Bien. Y este jueves arranca La Flor en Jaque. Este jueves sí arrancamos con Nerina. Muy bien. Como siempre, de 22 a 1, después del Ojo Blindado, va a estar La Flor en Jaque, volviendo en esta versión 2010 con algunas modificaciones. Muy bien. Bien, habían quedado cositas de este libro impresionante, Las Mil y Una Noches. Sí, sí, sí. Le cuento que de las traducciones que se han hecho con respecto a Las Mil y Una Noches, la última la hizo René Caguaguam. Ajá. Vas a saber uno quién es. Claro, pero que más o menos se pronuncia así. Y que precisamente él nace en el año 1917 y muere en el año 2004. Es el último que hace la traducción de este libro y es quien plantea que Sinbad el Marino y Aladino son anteriores. Entonces que por esta razón no corresponde ponerlos o editarlos dentro de la última, digamos, del último compendio que se hizo. Entonces, con respecto a esto también, es que él lo que buscaba, por otra parte, era ver quién era realmente el escritor y el autor de este texto. Ajá. Lo que yo le comentaba recién, o sea, del autor del libro, que se dice que nació cerca de China y que después se va a Bagdad, son los datos que él pudo recopilar. Desde el año 1966 hasta el año 1986, que él termina la traducción, termina toda la búsqueda con respecto a este libro, y que es la última edición que se hace con respecto a él, él dice que buscaba siempre situar bien el texto en Bagdad y buscaba también que las distintas partes lograran la verdadera identidad del autor. Entonces, a partir de esto, y dado que él muere en el año 2004, es que no se logra buscar bien esta identidad. Lo más cercano que se llegó es precisamente lo que le comentaba antes de irnos a la tanda. Hay uno de los relatos que aparecen en Las Mil y Una Noches y que se dice que está muy vinculado con uno de los textos de Lovecraft, que es Necronomicon. Ah, mire. Que, Lovecraft. Mire. Bueno, Lovecraft, discúlpeme. H.P. Lovecraft. Ajá. Y que también tiene vinculación con el texto El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Mire usted. Y en este caso, la historia cuenta que había un médico llamado Dubán, que precisamente el rey del palacio lo llamó porque se sentía mal. Uh-huh. A raíz de esto, lo que el médico le dice fue que se consiguiera un palo, al estilo el palo de hockey, y una pelota, y que el rey le debía pegar tantas veces como fuera necesario, hasta sentirse bien. A partir de eso, se tenía que pegar un baño, acostar a dormir, y después tendría que ver si lograba curarse o no. Ajá. El rey se logra curar. Entonces, a raíz de esto, el rey llena a Dubán de dones, y obviamente esto lo que hace es desagradar al consejero principal del rey. Ajá. Y a partir de este momento el consejero empieza a tenerle un odio bastante considerable al médico y le empieza a llenar la cabeza al rey. Sí. A raíz de todo esto, el rey se da cuenta y habla con el médico. Uh-huh. Y este médico le dice que va, digamos, como que va a morir, y que cuando muera, él va, digamos, el médico va a volver, va a hablar con el rey, y a raíz de eso es que va a encontrar como la respuesta. Ay. Lo que hace el rey es, obviamente, lo manda al médico a decapitar, pero lo que hace este médico es, precisamente, le tira las patas a la noche y le habla, hasta que el rey va, y la respuesta que le decía era que mirara un libro y que se lo leyera. Uh-huh. Este libro, él lo va, digamos, va mojando con su... va mojando el dedo con la saliva y va leyendo el libro. Y eso es lo que aparece en El nombre de la rosa. ¡Muy bien! Vio que tiene relación. Termino de contar la anécdota. Bueno, a raíz de esto... ¿Qué tenían las hojas? Las hojas tenían un veneno. Ahí está. Que obviamente, al ser papel, se secaba este veneno, pero cuando se humedecía el rey el dedo con la saliva, iba siempre absorbiendo este veneno. Claro. Al terminar de leer el libro, precisamente el rey termina envenenado. Cumplida su venganza, la cabeza se apagó. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Sí! Bueno. Le cuento también que el Decamerón de Boccaccio se dice que es... O sea, en cuanto a esta historia, dentro de la historia, vendría a ser la continuación. En cuanto también al peso y demás que tienen. Porque, por si alguien no conoce, el Decamerón de Boccaccio es que a raíz de una peste, un grupo de gente se va, digamos, del pueblo y empiezan a contar historias. Entonces, en estos casos se dice que, digamos, el libro, que sería la continuación, más que nada por cómo está armado y demás, sería en este caso el Decamerón, y que a partir de ahí varios otros escritores han seguido esta huella del relato dentro del relato. Y como siempre... ¿Qué decía de todo esto Jorge Luis? Jorge Luis, primero que dice que... primero, él le ha dedicado varios textos contando también esta historia de las traducciones. Uh-huh. O sea, digamos, todas las particularidades que han pasado con respecto a las traducciones del libro. Él ha dedicado varios textos. Y don Jorge Luis decía... De un rey que entrega, al despuntar el día, su reina de una noche a la implacable cimitarra. Nos cuenta el deleitable libro que el tiempo hechiza todavía. Y don González Tuñón nos dice en El Violín del Diablo del año 1926: teatrillo de utilería, detrás de turbios cristales hay una sala sombría de paraísos artificiales. Estampas, luces, musiquillas, misterios de los reservados, donde entrarán a hurtadillas los marineros alucinados. Y fiesta, fiesta casi idiota, tragicómica y grotesca, pero otra esperanza remota de vida milionesca. Y también a quien tenemos acá, a Roberto Arlt, que en Marruecos en el año 1935 dijo: sus pájaros vuelan, pero siempre os conducen a palacios encantados. Podría afirmarse que la imaginación del oriental gira siempre en torno de un diván. Sale de una ciudad sentado en cuclillas sobre una alfombra encantada y se mete en otra. Bien, ahí está entonces lo que decían estos tres excelentes escritores argentinos. Con respecto a su sensación de Las Mil y Una Noches. Bueno, muy bien. Qué interesante, ¿eh? Yo no la leí nunca, la tendría que leer. En algún momento de mi vida la voy a leer. Y espero yo también leerla, pero por completo. Uno sabe la historia, ha visto dibujitos cuando era chico y digamos, y los cuentos en particular, pero poder leerla entera. Sí, exacto. Como decía también Turó, empieza por los buenos libros primero, porque seguramente tampoco te alcanza el tiempo. Bien, bueno, ¿le quedó algo más de Las Mil y Una Noches? No. Ahí está, bueno, el que le interese. Muy linda literatura. Sí, sí, sí. Se, obviamente, con respecto a Las Mil y Una Noches, también hay compendios con los, digamos, los cuentos más importantes. Claro. Y en Usados por ahí se consigue, había una, digamos, lo vamos a deschavar, pero no importa, en El Pez Volador había una edición completa. Ajá. De Las Mil y Una Noches y después, obviamente, compendios y tomos por separado. Yanni nos mandaba un mensaje y nos dice: es el mismo tema que el de Black Sabbath. Ah, mire. Y también nos decía: ah, sí, perdón, perdón por el mensaje, me equivoqué. Es que uno se automatiza con estos aparatos. Claro, sí. Bueno, era el mismo tema entonces, ¿vio? Sí. Bueno, pero no sabemos si originalmente de Black Sabbath y los Guns en el cover. Bueno, no, tampoco le estoy preguntando a usted específicamente. Sí, no, ya sé que lo suyo es retórico para conmigo, claro, pero una pregunta así general, digo, capaz que claro, es de Black Sabbath y los Guns lo hacen. De los Guns no es seguro. Hay que ver si es de Black Sabbath o si es de otro que también lo hace Black Sabbath. Ah, eso habría que preguntarle a Yanni. El pájaro. Sí. Que nos dice: yo tengo el de Camerón de Boccaccio, si gustan. Uy, sí, en algún momento se lo voy a pedir prestado. Bueno, ahí está, ya viene el mangazo, pájaro. Pero sabe que va con devolución. Sí, sí, obvio. Al pájaro no me le voy a hacer la viva, y menos con un libro. Bueno, ¿quiere decir, por lo menos a los que lleguemos, de alguno de los comentarios que nos habían mandado nuestros oyentes en el exilio? Que sí. Que nos habían dejado ahí en el blog. Cuente, ¿qué? A ver. Había uno que era de una acotación a la cita de Araña, por el tipo que cree que el halo de los santos, etcétera. ¿Se acuerda que nos había dejado una frase de San Bernardino? Sí. Que estaba en el libro de la religión cristiana. Bueno, lo que nos aclaraba el tipo que cree que, etcétera. El volumen conocido como La religión cristiana es una recopilación de los mejores sermones de Bernardino Albisecchi. Especie de Great Hit, nos pone. Ahora está más clara. Y la cita arácnida pertenece. ¿Se acuerda que la cita era aquella que decía más vale la naturalidad con el padre que lo... sí, como que lo innatural o lo antinatural con el esposo. Sí. Y nos pone, y la cita arácnida pertenece, hablando con precisión, al sermón que lleva el simpático título de Abominable pecato de la muledetta sodomía. Bernardino Albisecchi, divino azote de los sodomitas, fue canonizado 6 años después de su muerte por el Papa Nicolás V, siendo conocido desde entonces como San Bernardino de Siena. Y acá después nos van a aclarar bien a qué se referían. Por ejemplo, después, bueno, Peter Cantropus agregaba algunas disposiciones del código ACE. ¿Se acuerda que nos había mandado Chris en cuanto a al cine? Sí, que era lo de... todo lo que no se, las prohibiciones, digamos. Exacto. Todo lo que estaba mal. Exacto. Bueno, y acá nos agregaba algo Peter Cantropus. Nos dice, principios generales. Sí. 1. No se autorizará ningún fin que pueda rebajar el nivel moral de los espectadores. Nunca se conducirá al espectador a tomar partido por el crimen, el mal o el pecado. Bueno, pero eso ahora no corre, porque la moral está allá abajo. Sí. Y segundo, están haciendo elegirlo siempre. Aparte, ¿qué es el mal también? ¿De qué lugar se mide el mal, el pecado? Bueno, o sea, ya sabemos. Desde el lo que dice el Estado y o, la digamos, quien tiene el poder, está bien. El resto está mal. Está mal, ahí está. Bien. Punto 2. Los géneros de vida descritos en el film serán correctos, tenida cuenta de las exigencias particulares del drama y del espectáculo. 3. La ley, natural o humana, no será ridiculizada y la simpatía del auditorio no irá hacia aquellos que la violentan. ¡Qué macana! 3. No, 3 que la violenta. No hay 3. Bueno. Blasfemias. 2 puntos. Ajá. Las blasfemias intencionales y todo propósito irreverente o vulgar están prohibidas bajo todas sus formas. El personaje de Cristo debe ser tratado con respeto. Cristo no es tema para una comedia. Iguales reglas regirán en lo que atañe a la Santa Virgen. El código de producción no dará consentimiento al empleo en un film de ninguna de las palabras de la lista siguiente, que no es exhaustiva. Dios, Señor, Jesús, Cristo, empleado con irreverencia. Mierda, quilombo, jodido, jodedor, caliente, referido a una mujer. No se puede usar todo eso. Virgen, puta, mariquita, cornudo, hijo de puta, metido, chistes de Wisi. O sea, historietas de viajantes, de comercio y de hijas de granjeros, etcétera. Condenado, infierno, salvo cuando estas dos últimas palabras son indispensables y necesarias a la representación. En un contexto histórico correcto, en una escena, a un diálogo, fundamentado sobre un hecho histórico o folclórico, o a raíz de una cita bíblica. En su contexto, o una cita literaria, y a condición de que no se haga ningún empleo de esas palabras que no sea conforme al buen gusto o reprensible en sí. ¡Ay, mi Dios! La religión, 2 puntos. Los ministros del culto en funciones no serán mostrados nunca bajo un aspecto cómico o crapuloso. Los sacerdotes, los pastores y los religiosos nunca se podrán mostrar capaces de un crimen o de un grupo impuro. Y si ellos patean a favor de eso, ¿por qué entonces no se los pueden mostrar? No se puede mostrar. Pero ¿y si ellos lo hacen? No se puede mostrar. En ese caso no sería ficción, sería documental. Exacto. Temas reprobables. Dos puntos. Los temas siguientes deben ser tratados sin pasar las fronteras del buen gusto. Uh-huh. Estos temas son el ahorcamiento o la electrocutación como castigos legales del crimen. Uh-huh. El estrangulamiento, la brutalidad y lo macabro. Toda alusión a la cópula de un hombre y un cadáver está prohibida. Y si se muestra a una muerta, evitar darle un aire seductor. Bueno, menos mal que no escucharon a Plasto, muchachos. Sí, sí, sí. La marca con fuego de animales y hombres. La crueldad visible hacia animales y niños. La palmada en el trasero está permitida si encuentra una justificación en la trama. Nunca será aplicada sobre las nalgas desnudas. La venta de mujeres o una mujer vendiendo su virtud. Las operaciones quirúrgicas. Toda visión de un bisturí o de una aguja hipodérmica que penetra en la piel, toda extracción de sangre están prohibidos. Las heridas se deben mostrar un mínimo estricto de sangre, incluso en los films de guerra. Y después viene la segunda parte que nos mandaba Peter Cantropus. Decisiones particulares sobre la sexualidad. Por respecto al carácter sagrado del matrimonio y del hogar, el triángulo, entre comillas, si se entiende por tal el amor de un tercero por una persona ya casada, será objeto de un tratamiento particularmente circunspecto. No debe presentar institución del matrimonio como antipática. Las escenas de pasión deben ser tratadas sin olvidar qué es la naturaleza humana y cuáles son las acciones habituales. Numerosas escenas no pueden ser presentadas sin despertar emociones peligrosas en los jóvenes, los retardados y los criminales. Incluso en los límites del amor puro, hay hechos cuya presentación ha sido siempre considerada por los juristas como peligrosas. Cuando se trata de un amor impuro, de un amor que la sociedad siempre ha tenido por malo o que la ley divina condena, importa observar las reglas siguientes. 1. El amor impuro nunca debe parecer atractivo o hermoso. ¿Por qué no? Porque sí, muchas veces es el más seductor de todos. Claro, es lo que más le gusta a uno. Claro. No debe ser objeto de una comedia o de una farsa o utilizado para provocar la risa. No debe originar en el espectador el deseo o una curiosidad malsana. No debe parecer justo ni permitido. Qué macana. En general, no se lo debe detallar ni en el método ni en la manera. Código de Censura Cinematográfica de 1930, Daniel Lord, Giglin y Hayes. Código de Censura que inaugurará la MPPA, que es la Asociación de Productores Cinematográficos de los Estados Unidos, el 31 de marzo de 1930 y que hasta 1956 no alteró su contenido. Fue derogado formalmente en los años 60. Todo esto que le veníamos diciendo. ¿Vio? Le quitan la parte más hermosa y más catártica a cualquier película. Exacto. Bueno, aparte de la hipocresía de cada época, ¿no? Sí, aparte porque estaba pensando en cuanto a las marcaciones de animales y de personas o ciertos maltratos y demás. Que me digan que no pasó en la sociedad de Estados Unidos entre los 30 y los 50 sería una mentira grandísima. Y, claro, no se muestra, no, es peligroso, no hay que darles idea a los chicos. Vamos a ser sinceros, los chicos tenían las mismas ideas y venían de los padres, precisamente esos pedazos castradores. ¿Y sí? Bueno, y el último comentario es de Araña, que nos pone Araña suspira. A ver, ¿qué suspira Araña? El suspirante. Y nos dice, qué decepcionante que es explicar los chistes. Si bien la, en apariencias, desubicada e inexplicable cita de San Bernardino estaba lejos de ser un chiste. Luego de agradecer la superculta contextualización a cargo del señor que cree que Lalo de los Santos, etc., paso a justificar la anotación del siniestro concepto bernardino tras el comentario de Cris. Presenté a este santo varón de Siena como a un lejano o no tanto, antepasado de Mr. Hayes. Este del, del código este del cinematográfico. Claro, que estuvimos hablando recién también. Exacto. En tanto, ambos se erigieron en guardianes de la moral de la sociedad a la que pertenecían. Estableciendo con precisión burocrática y a manera de disposiciones lo que está bien y lo que está mal. La frase de San Bernardino, le aclaro a la conductora, o sea, usted, no me acuerdo cuál que se batió el viernes pasado. Muy bueno, alguna nos tendremos que haber batido. Sí. Espera que me perdí. Le aclaro a la conductora. Sí. No defiende el incesto, claro, sino que sirve como comparación para algo que está aún más castigado por el Dios de los cristianos, que es la sodomía, que como todos sabemos no es reproductiva. Razón por la cual una mujer debe temerle más que a la relación carnal con su propio padre. Idéntico esquema mental reflejan las 28.000 disposiciones del código Hayes. Siempre es la sociedad, entre comillas, defendiéndose a sí misma por medio de algún psicópata que actúa de vocero. Y nos pone postdata. El irónico comentario de Sabora. Ay, no lo tenemos. Oh, espere. Bueno, ¿lo tiene por ahí? Me voy a fijar, espéreme un segundo. ¿Qué había dicho Sabora? Sabora había dicho, o sea que el Dogma 95 tiene antecedentes no menos absurdos. Ah, bueno, y nos pone entonces Araña, postdata, el irónico comentario de Sabora es aún más perturbador que mi cita, ya que implica que la mentalidad de Von Trier, que es el director, el creador del Dogma, de Von Trier funciona de manera coactiva, represora. ¿No es o fue acaso el Dogma 95 un voto de castidad? Saludos. Bueno, sí. Y estaba hablando, le iba a decir que estaba leyendo la cita de Araña. Y en este caso no especifica tampoco si era más vinculado con la sodomía que con el incesto. Por ahí uno, la primera relación que hace es con el incesto, que si se quiere es un tema que siempre se trató y se trató muy abiertamente, esto del en contra y de lo que es natural o no. Ahí está. Bueno, bien. Igual le agradecemos a todos, sí, che, por los comentarios. Y por informarnos sobre todas estas cosas que no teníamos nosotros, por lo menos... Ni idea. Bueno, y el pájaro que nos decía... Hay una película que presenta casi todas esas prohibiciones. Es Un maldito policía, de Abel Ferrara. No se la pierdan, en VHS. Bueno. Ferrara, el mismo que hizo... ¿La gran comilona? ¿Me estoy equivocando, pájaro? ¿Me estoy valiendo cualquiera? Repita el nombre de la película, de Abel Ferrara. Un maldito policía, creo que era. A ver, espera que me fije. Abel Ferrara, creo que es de La gran comilona, ¿no? No sé. Un maldito policía, de Abel Ferrara. Bueno, y bueno, esto también que nos decía del Dogma tiene que ver también, ¿no? Porque cuando crea el Dogma 95 era el nombre. Sí, Dogma 95. Lars von Trier también hizo como una especie así, ¿no? De todos principios de que, bueno, tienen que ver con su dogma. Por ejemplo, utilizar luz natural únicamente, no se aceptaba ningún tipo de elemento externo, no se aceptaba la música como para, bueno, y determinados principios que, bueno, ellos filmaban de acuerdo, creo que hubo tres películas bajo el Dogma 95. O sea, que estaba en contra de las nuevas tecnologías. Cierta artificialidad en, el, sí, en la filmación. Bueno, son las 4 de la tarde. Sí, pasaditos. Así que nos tenemos que ir yendo. ¿Quiere recordar Blogspot, correo electrónico? Bueno, nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y en el caso que nos quieran mandar alguna gacetilla o simplemente expresarse, lo pueden hacer también al mail, que es el escenario de las voces @hotmail.com. Muy bien, y no se olviden de escuchar esta noche a la hora 22, alrededor de medianoche, en su nuevo horario. Sí, al pajarrete. Bueno, y acá el pajarrete nos confirma, nos dice el mismo. Muy bien. También hizo Rojo Profundo, film emblemático del cine de terror. Mire. Bien, me parecía que era el mismo, sí, La Gran Comilona, un peliculón también. Alucinante. Pero esa otra, no, Un Maldito Policía, no la tengo, pájaro. Vamos a ver si la anotamos. Sí. Bien, nos vamos, che, le agradecemos muchísimo a todos por haber estado ahí del otro lado acompañándonos. Nos veremos nuevamente, o nos escucharemos nuevamente mañana a la hora 13, ¿le parece? Sí, muchísimas gracias a todos, que tengan unas muy buenas tardes y nos encontramos mañana.